vas a negar que existe un Dios? ¿Cómo vas a negar que te besé si tu rostro en mi nombre se te ve?